Martes 10 de noviembre. Recordativos. La investigación arqueológica en Palestina no ha encontrado muchos materiales escritos, fuera de los rollos del Mar Muerto. No obstante, las escrituras se refieren a una variedad de recordativos, como señales visibles, para traer continuamente a la memoria de Israel su significado. Por ejemplo, en Génesis capítulo 28, versículos 11 al 22, Jacob levantó una piedra como recordativo a fin de rememorar las promesas del pacto que Dios les había hecho a él y a sus descendientes. ¿De qué manera se estableció un recordativo de esta rebelión terrible contra Moisés y Aarón? Números capítulo 16, versículos 36 al 40. ¿Qué debía hacerles recordar esto? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio, y derrame más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados, y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con lo que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño, que no sea de la descendencia de Aarón, se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, y para que no sea como Coré y como su séquito, según lo que dijo Jehová por medio de Moisés. La mayoría de los recordativos mencionados en el Antiguo Testamento debían rememorar a Israel la voluntad de Dios, su bondad, su gracia y las bendiciones del pacto. Señalaban a las personas que miraran a Dios hacia arriba. Por ejemplo, el arco iris después del diluvio, Génesis capítulo 9, verso 13. La circuncisión, Génesis capítulo 17, versículos 10 al 17. La celebración de la Pascua, Números capítulo 9, versículos 1 al 14. Las franjas o borlas azules en su ropa, Números capítulo 15, versículos 38 al 41. O las piedras que levantó Josué en memoria del cruce del Jordán, Josué capítulo 4, versículos 3 al 9. En contraste, las placas de bronce en el atrio fueron una recordación preventiva, para advertir a un extraño o a alguien que no fuera descendiente de Aarón que no intentara usurpar el sacerdocio. En un sentido más amplio, recordaría a la gente lo que ocurrió cuando seres humanos, racionalizando su propia avaricia, ambición y deseo de poder, se rebelaron contra Dios. Era un recordativo que advertía a la gente que no sea como Coré y como su séquito. Números capítulo 16, versículo 40. ¿Cuáles son algunos otros recordativos que puedes encontrar en la Biblia? ¿Y cuáles fueron sus propósitos? Ver, por ejemplo, Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Números capítulo 31, versículo 54. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová. Mateo capítulo 26, versículo 13. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Lucas capítulo 22, versículo 19. y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. ¿De qué maneras los sacrificios animales eran una especie de recordativo? ¿Qué cosas acerca de Dios y de sus promesas necesitas recordar constantemente? Porque es importante mantener sus promesas constantemente delante de ti.